El número del 31 de mayo del periódico digital surcoreano Voz del Pueblo publicó el editorial en condena de la postura de las autoridades que luego de fabricar a finales del año pasado el acuerdo sobre esclavitud sexual sin perdón e indemnización de las autoridades niponas, ahora tratan de crear un comité preparatorio por la instalación de la Fundación para Consoladoras, cuyo titular sería acólito de Park, que rechaza la reivindicación de las víctimas.